Un tiempo ahora para organización y gestión de centros educativos que nos presenta la profesora Sara Osuna Acedo. Buenos días. En este programa de radio vamos a analizar las barreras físicas y digitales con las que se encuentra el alumnado con discapacidad en los centros educativos. Para hablar de esto, contamos con la presencia de dos personas que trabajan precisamente por la eliminación de dichas barreras. En primer lugar, hablaremos con Juan Carlos Ramiro, asesor de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En segundo lugar, hablaremos con Carlos Egea García, que es licenciado en Ciencias de la Educación y ha ejercido su labor profesional en distintos puestos de la Administración, tanto central como autonómica, pero siempre relacionados con la discapacidad. Es consultor independiente especializado en el área de las tecnologías digitales accesibles. Ambos, Juan Carlos y Carlos, son colaboradores del programa modular en Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento de la UNED. En dicho programa modular imparten los módulos Diseño para Todos 1 y Diseño para Todos 2. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Sara. Como punto de partida, es importante que nos aclarases la diferencia que existe entre tres términos que suelen considerarse como sinónimos, pero que no lo son: deficiencia, discapacidad y minusvalía. Sí, bueno, son tres términos que efectivamente, sobre todo en la valoración terminológica social que se hace, prácticamente se toman como sinónimos, y efectos sociales a la escala del lenguaje social, del lenguaje de la calle, para entendernos, no tiene mayor trascendencia. Es cierto, tiene trascendencia a efectos de principalmente legislativos y de desarrollo normativos y científicos. Esta terminología ha ido cambiando a lo largo de los últimos años. A principios de los 80 se estableció una clasificación funcional de la minusvalía, entonces se denominaba minusvalía, y en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud estableció una nueva terminología, que es la que actualmente se utiliza en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, la conocida internacionalmente como CIF. Bueno, pues a efectos científicos y a efectos legislativos y estandarizados prácticamente ya a nivel europeo y a nivel global, digamos que el término minusvalía, que nos suena de siempre, en esta clasificación se ha sustituido por una denominación que llaman restricción en la participación social, porque en esta clasificación se introducen variables como los factores ambientales y factores sociales, ¿no?, para calificarlo. La discapacidad en esta clasificación se utiliza con un término mucho más genérico, mucho más general, y que se enfoca va enfocado a distintos ámbitos, al ámbito corporal, individual, social, familiar, etcétera, ¿no? Y la deficiencia se toma, en cierta forma, según esta clasificación, para baremar una pérdida de funciones o estructuras corporales o sensoriales por debajo de lo que la medicina o la ciencia establece como unos mínimos para ser considerados normales. Pero es cierto que esta terminología y estos significados son más importantes a efectos de desarrollo normativo y desarrollo legislativo que a efectos sociales. A efectos sociales se siguen utilizando los tres y en la calle no se distingue entre unos y otros. Lo que sí es fundamental es que entendamos que no son las personas discapacitadas quienes tienen que adaptarse a la sociedad para no quedar marginadas, sino que es la sociedad misma la que tiene la obligación, y realmente recalco la palabra obligación, de atender adecuadamente a las diferentes discapacidades para que no surjan situaciones de marginalidad. Esto se está haciendo en España y me gustaría que comentaras sobre las principales medidas sociales que se están llevando a cabo para atender adecuadamente las diferentes discapacidades y evitar situaciones de marginalidad. Efectivamente, Sara, hemos pasado de un concepto asistencialista presente en los primeros años 80, a finales de los 70, donde la reivindicación por una igualdad era una reivindicación individual, a una reivindicación global y que se ha traspasado a la sociedad y a la administración, al conjunto de la sociedad y de la administración. Y efectivamente, vosotros sabéis que a principios de los 80 se aprobó una ley, la famosa LISMI, que fue muy importante en su época, y hace dos años se aprobó una ley, podemos encuadrarla como la continuidad de la LISMI, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación. Efectivamente, desde la Administración estamos desarrollando todo el texto que conllevaba esta ley, y esta ley, digamos, que va a suponer la siguiente gran revolución para la integración social y en todos los ámbitos de las personas con discapacidad. Pues esta ley, entre otros aspectos, conlleva el desarrollo de 5 reales decretos de condiciones básicas para el acceso a todos los entornos de la administración y del sector social, tanto educativo, a los transportes, a los bienes y servicios que nos proporciona la administración y, por supuesto, a la sociedad de la información. Pero, no obstante, independientemente de esta ley, desde la administración también se está trabajando en ámbitos muy distintos, en desarrollar una integración curricular para todas las personas, desde el diseño para todos, desde el diseño universal, y el hacer accesibles y adaptados todos los materiales y todos los medios, empezando por los propios colegios, institutos y universidades, para que todas las personas puedan acceder a ellos. Se están poniendo en marcha planes de choque de accesibilidad, tanto física como virtual, para auditar todos los entornos físicos y virtuales de la administración, y se trabaja desde una globalidad, porque efectivamente lo que la consigna hoy es que la sociedad tiene que estar adaptada para que ninguna persona quede en desigualdad y en situación de discriminación. Y ese es un concepto que no solo en España, sino a nivel europeo, se tiene muy claro, y por supuesto a nivel mundial, donde afortunadamente, además hoy, este año podemos considerarlo como un año especialmente gratificante, porque se ha aprobado la primera convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad, prácticamente por unanimidad, y que además podemos avanzar que España va a ser uno de los primeros países en ratificarlo en diciembre. Sí, efectivamente. Los centros educativos son conscientes de esto, y dentro de la legislación educativa se plantea la atención a las necesidades educativas especiales, entre ellas pues las de las personas discapacitadas que están en los centros educativos. En definitiva, sería la eliminación de barreras físicas y digitales. Efectivamente. Ahora se habla mucho de las barreras digitales, Sara, pero las barreras físicas no podemos olvidarnos de ella, porque sí, muchas veces para acceder a los entornos digitales tenemos que seguir pasando en el siglo XXI muchas barreras físicas. Esto se nota principalmente en los más que en los entornos universitarios, donde la formación online está cogiendo bastante auge, sobre todo en niveles inferiores, en niveles de la ESO y en niveles de bachillerato, donde los alumnos tienen que realizar necesariamente un aprendizaje presencial, y es urgente que todos los centros educativos estén completamente adaptados. De estos centros educativos van a salir nuestros futuros universitarios, pero primero tienen que realizar la formación reglada, y para realizar la formación reglada es urgente y necesario que todos los centros educativos estén adaptados. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Ramiro es asesor de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. También contamos con la participación de Carlos Egea, que es licenciado en Ciencias de Educación y ha ejercido su labor profesional en distintos puestos de la Administración, tanto autonómica como central, pero siempre con puestos relacionados con la discapacidad. Es consultor independiente especializado en el área de las tecnologías digitales accesibles. Carlos, cuando hablábamos con Juan Carlos, él nos había mencionado que se empieza a hablar mucho de las barreras virtuales o de acceso a las tecnologías digitales. Muchas personas con discapacidad tienen problemas para usar teclados, ratones, muchos modelos de ratones del ordenador, teléfonos móviles porque les falta movilidad en las manos, por ejemplo, ¿no? Entonces, coméntanos, por favor, qué otras dificultades se pueden encontrar las personas con discapacidad para usar las tecnologías digitales de la información y de la comunicación. Bien, pues tú has dicho una de las que es más importante, el manejo de las manos, en este caso, en el caso de las tecnologías, y lo tenemos casi a diario, pues en cajeros electrónicos, por supuesto en nuestros ordenadores, pero también en los teléfonos móviles, en las PDAs, la cantidad de hoy día de teclados que nos rodean y que nos hacen acceder a información, pues son innumerables. Pero no solamente son este tipo de personas, hay otras personas que, por ejemplo, por no poder ver o por tener una falta de visión muy muy elevada, pues no pueden apreciar los contenidos en pantallas. Y en pantallas que en algunos casos son tan pequeñitas como las que podemos tener en nuestros teléfonos móviles, pero también en las pantallas de los ordenadores, que actualmente pues son un recurso tanto de formación como en el campo laboral, pues muy evidente. Hay que conseguir que los aparatos que ellos utilizan y que traducen esas imágenes o el contenido que se muestra visualmente lo hagan o bien en sonido o bien en formato de texto en braille, pues puedan funcionar correctamente. Por otro lado, pues hay gente que lo que está utilizando para ver ese contenido es agrandar los tipos de la pantalla, y tenemos que permitir que esa pantalla pues se pueda agrandar. Ya hay programas, hay software para poder hacer esto, pero en algunos casos, si el diseño no está correctamente realizado y accesible para todos, lo que estamos provocando es la imposibilidad de que cambien esas formas de apariencia de los contenidos en la pantalla y estas personas se queden fuera. Otras personas que van a encontrar problemas es ante los muchos elementos multimedia que estamos incluyendo en las tecnologías de la comunicación, si exclusivamente estamos utilizando el canal auditivo para transmitir la información. Pongamos por caso pues un texto leído que se trata de transmitir a través de una página web, por ejemplo, o la información que nos puedan dar los pequeños altavoces que tiene un cajero electrónico para transmitirnos las instrucciones de uso de ese cajero. Para las personas que tienen sordera o bien una gran deficiencia auditiva, puede estar quedando fuera. Y más allá de todos estos, pues hay otro grupo de personas que por razón de la edad, del bajo nivel cultural o incluso por déficit de aprendizaje o intelectuales, tienen problemas para la comprensión de los contenidos. Hay que hacer que estos sean de alguna manera comprensibles, haciéndolos pues mediante el uso de frases cortas, de palabras conocidas, de la no utilización de jerga profesional, etcétera. Hay una serie de pautas que podemos seguir para que esto se haga de tal manera que llegue para todos. En general, todos podemos tener algún tipo de problema, pero hay colectivos de personas que los tienen mucho más evidentes. Un aspecto muy importante para la eliminación de barreras digitales es la accesibilidad a los contenidos en la web. En definitiva, cualquier ciudadano y cualquier ciudadana del siglo XXI deben tener presencia en su entorno físico y en el ciberespacio necesariamente. ¿Cómo afectan las distintas limitaciones funcionales a la accesibilidad en Internet? Pues de alguna manera, al hablar de lo que son los problemas que pueden encontrar en el acceso a tecnologías, estábamos ya un poco dando la pista de lo que se puede encontrar en los problemas que hay de acceso a la web. Me gustaría recordar antes de nada que la web se ha convertido hoy día en el medio de formación, de aprendizaje, incluso de ocio, más utilizado, y sobre todo entre la juventud, pero no solamente entre estos, sino en todos los estratos y edades. Podemos encontrar a gente trabajando, el campo laboral ya nos entiende, sin un acceso a este tipo de información. Por supuesto, en los estudios, el gran aporte que puede hacer la web en cuanto a conocimientos puestos a disposición de todos, pues es innegable. Y los más jóvenes aprovechan mucho de su sitio, de su tiempo, para visitar sitios de ocio y de juegos, para jugar de una manera diferente a como lo veníamos haciendo los más mayores. En todos estos momentos pues podemos tener a personas que por su imposibilidad de ver van a estar navegando mediante lectores de pantalla o utilizando lectores en línea Braille, que lo que tratan de hacer es traducir los contenidos que visualmente muestra la pantalla para que sean interpretados de una manera diferente y así puedan acceder estas personas. Si nuestros sitios en la web no han respetado en su codificación la correcta interpretación de todo esto, puede ser su contenido un auténtico galimatías o incluso no ser en absoluto accesible y no mostrar nada a la persona que no pueda ver la pantalla. Tal es el caso, por ejemplo, de cuando se utiliza la tecnología Flash, que es básicamente visual, sin implementar en ella los criterios de accesibilidad para que muestren una alternativa, fundamentalmente en base textual, que les haga llegar los contenidos. Como ya he dicho, las personas sordas, pues les sucede algo similar con los contenidos que se quieran transmitir exclusivamente por vía auditiva. Todos ellos deben de llevar pues su alternativa textual para que ellos lo puedan leer, y hay que tener muy en cuenta que el nivel de lectura de las personas con discapacidad auditiva o con sordera suele ser bastante bajo, dado que no es su lenguaje habitual. Lo idóneo sería poder disponer, sobre todo en contenidos generales, de versiones en lengua de signos. Actualmente ya el ancho de banda nos permite transmitir este tipo de imágenes con la suficiente celeridad como para que puedan ser perfectamente visualizadas, y sería bueno, sobre todo, ya digo, en los sitios de información general y en los de soporte público, que se dispusieran de estas versiones en lengua de signos. Las personas que tienen problemas de uso de teclados por falta de movilidad en las manos y acceden utilizando algún tipo de dispositivos distintos, como puedan ser, por ejemplo, reconocedores de voz, o que puedan ser licornios o algún tipo de dispositivo apuntador tipo trackball o joystick especial, deben de tener las mismas posibilidades de acceso que los que habitualmente utilizamos, tanto el teclado como el ratón, que es el acceso que consideramos estándar para todo el mundo. Si no disponemos los enlaces correctamente y los contenidos llevan una disposición de navegación correcta para que el teclado o el navegador por voz pueda ir navegándolos correctamente, podemos estar despistándolos para que no sepan al final ni dónde se están encontrando. En definitiva, hay que respetar los criterios de usabilidad que son generalmente conocidos, para que así las personas que tienen problemas de tipo cognitivo puedan también ser capaces de navegar por los sitios web. Esos serían quizá pues los aspectos generales. Esto, claro, tiene mucho más desarrollo y habría que entrar quizá pues en determinados detalles. Pero lo fundamental, creo yo, es que si una página o si un sitio web, si un portal está diseñado siguiendo los criterios de accesibilidad, los contenidos en la web, emanados de la iniciativa accesible en la web del Consorcio Mundial de la Web, no tiene por qué tener ningún problema. El problema lo encontramos cuando se enseña a diseñar, se enseña a programar, se enseña a planificar y a mantener sitios web sin tener en cuenta este tipo de criterios. Como me gusta decir últimamente, la accesibilidad en el diseño de la web no es una opción, es en sí mismo un requisito. Es como si nos quisieran vender un coche, pero nos quisieran vender las ruedas como una opción. De poco me puede servir un coche si no tiene ruedas. De poco me puede servir un sitio web si este no tiene implícita la aplicación de los criterios de accesibilidad. Gracias, Carlos. Carlos Egea es consultor independiente especializado en el área de las tecnologías digitales accesibles. Con las barreras digitales causadas por la no accesibilidad a las tecnologías digitales, estamos aumentando lo que se está viniendo a llamar la brecha digital. Si desde los entornos educativos no nos concienciamos de este hecho, Las personas con discapacidad van a estar cada vez más desfasadas en los entornos virtuales y la brecha o desfase digital va a ser cada vez mayor. Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos agradeciendo la participación a Juan Carlos Ramiro y a Carlos Egea. Buenos días. En el marco de organización y gestión de centros educativos, la profesora Sara Osuna nos ha planteado el reto de la accesibilidad y la atención a la discapacidad en entornos físicos y virtuales.